Hola a todos, yo soy Roberto y hoy volvemos con Hablando sin parar en un nuevo capítulo, eso sí, especial porque no es un capítulo al uso, no salgo yo solamente hablando, sino que tengo una acompañante en este caso. Como ya os comenté en el anterior podcast de Hablando sin parar, vamos a intentar darle un nuevo cambio de aires al programa, hablando con diferentes personas, que con intereses diferentes, con cosas muy chulas que contarnos y en este caso en el ámbito del deporte, y es que la entrevistada de hoy va a ser Verónica Bernal, Vero, que es una auténtica crack en el mundo de la carrera en BMX, en una modalidad que se llama BMX Racing, que seguramente muchos igual no conocéis, pero que todos seguro que habéis visto bicicletas de BMX, estas bicicletas pues más pequeñitas, que son súper ligeras, y que no solo sirven para hacer malabarismo, sino que también sirven para competir, para hacer deporte con una modalidad, como digo, muy interesante de la cual nos va a hablar. Así que vamos con la entrevista. Sobre todo, muchas gracias a Vero, un besazo desde aquí y os dejo, espero que os guste, con este mundo del BMX Racing. Bueno, Vero, que fue subcampeonada de Aragón en este año y cuarta de España en carreras de BMX, nos va a contar un poquito en qué consiste la modalidad de BMX Race, que es una modalidad diferente al freestyle, que es lo que más o menos todo el mundo estamos identificando con cuando pensamos en una bicicleta de BMX, porque bueno, es lo más común, ¿no? Lo que más se suele ver, pero que también hay carrera. Entonces, más o menos, ¿en qué tipo de circuito se hace la BMX de Race? Bueno, pero los circuitos son de tierra, tierra es arcillosa y dura, para que las ruedas, como son finas, más finas que el motocross, no se claven en la tierra. ¿Y hay solo un tipo de bicicleta o hay varias? Hay varios tipos de bicicletas. Están las de 20 pulgadas, que son las normales, las más generales, y luego las de 24 pulgadas, que son las cruiser. ¿Y tú cuál? Se dan menos también. ¿Sí? Sí. O sea, que tú tienes la normal. Sí. Luego también las de 24 pulgadas es más fácil los saltos, las absorciones, entonces... Nada. Pues son bicicletas sin amortiguación ni nada, ¿no? Nada. O sea, el cuadro de la bici... Uh-huh. El cuadro es un poco más grande, que ayuda pues a los saltos y igual por eso es... La usa gente más mayor. Ya. Porque ¿a qué edad se empieza a competir? Pues a competir hay, por ejemplo, ahora en la escuela hay niños de incluso 5 años. ¿5 años? 5 años, que los cascos son más grandes que ellos. Sí, porque tendrás que ir equipadísimo, ¿no? Porque habrá mucha caída. Lo principal es casco, guantes, rodilleras, coderas. Luego están los petos, que hacen mucho, pero también son incómodos. Ya, claro. Y básicamente es potencia. Potencia, velocidad, un poco habilidad, ¿no? Es una combinación de técnica, fuerza y velocidad. Combinando esos tres factores es el BMX Racing. Ya, o sea, es adrenalina pura, ¿no? Eso es. Vale, ¿y el circuito es largo, es una recta, son los más curvas? Los circuitos suelen ser entre 350 a 500 metros. Y son curvas, suele haber 3-4. Hacia los dos lados. Ajá. O sea, una combinación para los distintos tipos. Y obstáculos, diferentes obstáculos de steps, dobles, más pequeños, más grandes. Yeah. Luego también hay dos rectas. Están la expert, que es por donde pasan la mayoría, niños, féminas. Y luego está la pro, que son metros... A tope, son chungos. Sí, son medidas olímpicas, que son ya para élite y junior. Y se empieza, como si dijéramos, en lo alto, ¿no? O sea, empiezas todos en línea y saltas y empiezas a... O sea, no es en llano. No, el formato de las carreras es que en salida son cuestas de abajo. Uh-huh. Ahí te tienes que guardar el equilibrio y a salir. Salir, sales 8 corredores y con toda tu fuerza... Ahí a tope, ¿no? ¿Cuál es el momento más difícil? ¿Las curvas o las rectas, la salida...? La verdad es que todo es técnica, entonces es lo que mejor se te da a ti. Ya. Yeah. Es eso. ¿Y hay mucho golpe? Sí, mucho golpe. ¿Meten codos? Sí. Pero vamos, es BMX. Ya. Yeah. Ya vas preparada para ello y no supone tampoco. ¿Tú te has dado muchos golpes o no? Bueno, he tenido alguna caída así, pero vamos, sin importancia. O sea que no has tenido lesiones. Lo máximo que he tenido ha sido unos 15 de ligamentos, pero... Como lo tengo mal curado, pues... Ya. Porque, claro, las ganas de bici no se te van. Y hay veces que tienes que aguantar, pero se hace difícil. ¿Cómo se llama tu club? Club Pirineos. ¿Y está hay mucha gente? La verdad es que es un club que no solo es de bici, entonces hay mucha gente. La escuela de los niños es del Club Pirineos. Hay bastante movimiento. Sí. O sea que en Zaragoza se mueve la cosa, ¿no? Sí, porque, en Zaragoza. Bueno, no lo hemos dicho, pero estamos hablando de Zaragoza, en Aragón. Pero bueno, supongo que están en toda España, ¿no? Habrá equipos por todos lados. Hay muchos clubs en toda España. Y es que hay mucho movimiento. Antes el BMX no era minoritario, pero cada vez la gente se va apuntando más. No sé si es porque en 2008 fue denominado deporte olímpico, que hay que decirlo. Claro. Pero, o el deporte en sí que atrae a la gente. Claro. Hombre, ahora lo que sí que es verdad que se ven un montón de bicicletas de BMX que antes no se veían, un montón de chavalillos van ahí con las bicis. Que incluso la gente ya no se compra bicis de montaña tanto. Vamos, incluso para ir por ciudad, que sé que hay un montón de, sobre todo los chavales más jóvenes. Pero bueno, yo me imagino que se dedican más a hacer lo típico del freestyle, ¿no? Sí, es que el free tira mucho porque es coger la bici y ves un bordillo y lo pasas como quieras. Ya. La bici es manejable, ¿no? Sí. ¿Pesa mucho? Hay de diferentes pesos, además va acorde con el cuerpo, con lo que mides. Pero vamos, cada vez van saliendo piezas que si de carbono, que vamos, que no pesan nada. De hecho, los cuadros normalmente son de aluminio, pesan muy poco. Pero vamos, lo que te digo, ya van sacando que si de carbono, de otros materiales que las hacen muy manejables. Ya. ¿Es muy caro el equipamiento y una bicicleta de estas? Hay que reconocer que el BMX es un deporte caro. Ajá. No al alcance de todo el mundo, porque para empezar ya tienes que comprarte una bici. Bicis que no son baratas. Yeah. Mínimo, el casco. Claro. Guantes. El casco es como el de una moto, porque yo he visto imágenes y es son parecido, como, ¿no? Como de moto, pero no pesan tanto. El material es distinto, porque si no, en la moto no llevas. Irías así claro. También un poco desnivelado. Pero vamos, sí. Mm. Y eso. Y luego, si quieres correr en carreras, tienes que pagarlas. ¿Así? Tienes que pagar el club, la federación. No. Bueno, soy el típico del deporte amateur, ¿no? Sí, sí, es lo que hay. Mm. Y hay mucho, digamos, mucho tiendas especializadas que te puedan vender. Aquí, por ejemplo, en Zaragoza, ¿vale? Que es una ciudad grande. No hay muchas tiendas, ni en Zaragoza ni en España. De hecho, la mayoría compramos fuera. Por internet, en Estados Unidos o en Francia, que es un deporte muy, muy, vamos. Pero no, aquí no. O sea, que en Francia hay mucha afición, sí, a la BMX. Sí, mucho. Ya, los franceses. Y las francesas, que hay muchas chicas también. ¿Sí? Sí. Joder. Aún así, en Europa hay mucho. Bueno, hay mucha afición al ciclismo en general. Pero el ciclismo en pista, que aquí en España igual no es tanto. Porque, bueno, no es ciclismo en pista, pero sí que es verdad que más o menos tiene similitud. Porque al fin y al cabo estás en un circuito cerrado, ¿no? Que vas a tu ritmo, pero. Muchos de los no es carretera, elites, vamos. De los élites de Francia, Holanda. Corren en otras modalidades de ciclismo, solo para ganar potencia en las piernas, en pista, lo que es velódromo, lo utilizan. Claro. Ya no por diversión, sino ya por centrarse en su. Ya, claro. En las piernas, vamos, en coger potencia. Claro. Y, por ejemplo, tú, ¿has hecho alguna otra cosa? O bueno, ¿o solo entras con bicicleta? ¿O haces gimnasio, etcétera? No sé. Sí, es una combinación de gimnasio, sprints en la calle, típico. Y bici, sobre todo bici. Ya. Trabajamos mucho la pliometría, que parece una tontería, pero es lo que más. ¿Qué es eso de la pliometría? La pliometría es potencia en las piernas. Por ejemplo, el subir escalones, ya te digo, parece una tontería, pero es lo que más. Sí, es sí. Lo que ves a todos los élites haciendo. Ya, subir ya. Escaleras con mucho peso, o saltos. Bueno, y la gente quiere empezar a competir, tiene muchas carreras por delante, hay un circuito que prepara la federación, o bueno, van saliendo. La verdad es que el tema de las carreras es más de los clubs. Proponen torneos entre ciudades que están cercanas, por ejemplo, entre Alcoy y San Vicente del Raspeig, pues son torneos pequeños para que los niños de la escuela se vayan habituando a las carreras. Y también una forma de preparación para grandes campeonatos como puede ser el de España o los regionales. No, ¿hay mucha gente, por ejemplo, el campeonato de España? Hay mucha gente, sí. Llegamos incluso hasta 300 corredores fácilmente. Claro, eso es mucha gente. Y luego, por ejemplo, bueno, te has sido cuarta. Si, por ejemplo, quedas primera, ganas el campeonato de España, ¿tienes, digamos que tienes ayudas, te dan ayudas por alguna beca para dedicarte más profesionalmente al tema? Está la Federación Española de Ciclismo, que ya coge algunos pilotos y los lleva fuera, a carreras europeas. Y claro, pues está costeado por ello. Luego tienes, claro, están las becas de los gobiernos. Incluso aquí en Aragón también hay... Sí, que te dan alguna historia, ¿no? Sí. Porque lo que es patrocinio privado y tal, está difícil. Muy difícil. Muy, muy, muy complicado. ¿Te ha buscado por... ¿Sabes tú si, por ejemplo, el Club Pirineos ha intentado buscar patrocinadores por aquí, por Aragón y, por ejemplo, tiendas de deporte, yo qué sé, de Decathlon, si me ocurre? Yo creo que el club en sí, no, porque, ya te digo, no solo es ciclismo, hay otras... Hay otros deportes, pero yo creo que es más en particular el ir buscando sponsor o patrocinadores que, claro, te ayuden. Económicamente, no, que te den un empujoncillo. Sí. Vale. Bueno, has dicho antes que lo que era la modalidad de BMX Race estaba ya en las Olimpiadas, ya podemos verlo en las competiciones olímpicas. ¿Cómo ves mejor, a los hombres o a las mujeres? A ver, hay una diferencia entre el hombre y la mujer en BMX. Principalmente por la fuerza. Luego se van por rectas distintas, ya te digo, la recta expert van las féminas y recta pro van los hombres. Hay diferencia, pero si te gusta el BMX lo ves bien igual. O sea, hombre, la verdad es que... Ves a las chicas y dices, ¿dónde sacan esta fuerza? Sí, es verdad. Además, yo, por ejemplo, que nunca había visto ninguna carrera de BMX, buscándolo por YouTube y tal para... documentarme, es que no me sale la palabra, para documentarme y tal, es flipante, porque no te lo esperas, porque claro, primero que llevas en la cabeza el freestyle de siempre, claro, cuando de repente ves salir a toda hostia, a toda la gente, pegando los saltos que pegan, a mí me llamó mucho la atención las curvas, porque además, bueno, yo lo vi lo más peligroso, al menos en la competición masculina que vi de las Olimpiadas, porque es que era donde, claro, iban pues no sé cuántos corredores, todos juntitos, claro, cualquier desnivel que hay en el terreno, al ser arcilloso, te puedes dar, bueno, ya no porque tú te quieras pillar un buen puesto, sino que no, la bicicleta se te vaya y es que te la das. De todas formas, en las curvas es donde tienes que arriesgar. En BMX Racing es donde es la única parte donde puedes adelantar. Claro. O te pueden adelantar también, entonces hay que arriesgar. Porque, claro, lo que es una recta, por potencia estaréis igualados. Claro, es si compites en un torneo que va por edades o por niveles, vas a estar nivelado contra el que corras. Claro. Entonces... La técnica va a ser parecida, la potencia seguramente también, entonces no hay... Puedes ir a la misma velocidad, pero no... No se nota tanto, ¿no? No tienes tampoco espacio para sacarle... Claro. O sea, los niños se notan un montón, ¿o qué? Pero claro, yo qué sé, hay niños de 5 años que parece que tienen 15, que tienen barba ya. Sí, hay mucha diferencia entre algunos niños que tienen la misma edad, pero los ves el doble de grandes, entonces no tienen nada que hacer. Ya. Y ahí, por ejemplo... Bueno, claro, en tema de competiciones masculinas, pues bueno, obviamente es potencia pura y dura, pero ¿tú qué ves mejor? ¿El que seas muy grande o el que seas más fibroso? A la hora de lo que decías tú de salir en potencia, porque bueno, entiendo yo que es más explosividad que... Sí. Obviamente tienes que tener aguante para mantener ese ritmo, pero me imagino que será más potencia, entonces... ¿Igual es mejor una persona más fibrosa o más...? Sí, lo de grande no tiene nada que ver porque, de hecho, tienes que levantar el peso de la bici más el tuyo. Entonces, claro. No sé si... Pero vamos, tienes que estar muy... Físicamente tienes que estar muy preparado para hacer una carrera. Porque, ya te digo, es potencia, mucha resistencia. Y además que es que una carrera no es dar una vuelta al circuito. Mínimo son 3. Entonces... Mucha resistencia. ¿Siempre son 3 o hay pruebas que...? No, siempre son 3. Una carrera consta de 3 mangas. Uh-huh. Eso puede ser en cuartos, en semifinales y luego hasta la final. Depende de los participantes que haya. Se puede alargar la cosa. Ya, pues llegas roto, ¿no?, a la final. Sí. De hecho, depende de la puntuación que llevas, vas jugando con las posiciones... Uh-huh. O te dejas un poco para no gastar todas tus fuerzas y las guardas para la final. O sea, que vas consiguiendo puntos, ¿o cómo va eso? ¿Tú vas por posiciones? Sí, en una carrera, en una de las mangas, corren 4 corredores. Los que mejor puntuación consiguen en esas 3 mangas, los 4 primeros pasan a la siguiente fase. Y así hasta que quedan 8 corredores, que son los que corren la final. Oh, vale. Ah, pues está muy bien eso. Sí, la verdad es que se hace entretenido. Porque no corres solo una vez. ¿Sí? Claro. ¿Y hay mucha, quiero decir, mucha mala idea o qué? Sí, hay trampillas o gente que se la busca para... Hay gente que no sabe perder ni ganar también, ¿eh? Sí, y hacer lo posible porque ya no para que ganen ellos, sino para que pierda el que... O sea, que te tiran a posta, vamos. Sí, de hecho he vivido eso y... Sí. Sí, pero vamos, es deporte. Yo como me lo tomo como un deporte, sí. Tampoco... Pues mejor pasárselo bien y ya está, ¿no? Tampoco... Sí, yo disfruto de ello, entonces, mientras sea así. Ya. Bueno. Vale, y para la gente así que le pueda interesar, que haya descubierto el BMX Racing, que... quiera verlo, quiera en su ciudad. Bueno, en Zaragoza, ¿nos puedes decir, para la gente que nos escuche desde aquí, dónde pueden ir a veros, ir a interesar y, yo qué sé, pues a ver si pillan un poquito el gusanillo de la BMX? Vale, pues el circuito está en Torrero, detrás del cementerio, al lado del velódromo, y ahí estamos prácticamente todos los fines de semana, todas horas, o entre semana también hay alguien por ahí, pero vamos ahí, sobre todo los fines de semana por la mañana, estamos todos entrenando ahí a tope. Ahora estamos en obras, ¿no? Sí, ha estado en obras, hemos cambiado algunas rectas, no está perfecto ya, y este fin de semana ya lo más seguro es que sí. ¿Y era mejor entrenar mientras estuviera en obras? ¿No? Para hacer ahí más... No, porque luego tocaría trabajar el doble. Ya. Vale, pues bueno, no sé si hay alguna página así que conozcas en internet, que la gente pueda acudir a ella, que... Es... no sé. Bueno, la gente si quiere apuntarse a probar esta experiencia... Debería de ir a Club Pirineos, y ahí tiene todo tipo de información. Y ya te digo, por internet salen un montón de cosas, un montón de páginas de otros clubs que también te llevan aquí a Zaragoza. ¿Eh? Vale, pues que la gente busque en Google, ¿no? Sí. BMX Race, que es la modalidad, y ahí encontrar un montón de recursos, un montón de páginas. El Club Pirineos aquí en Zaragoza, que también hay un montón de recursos y de información para la gente que quiera saber un poco más de esta modalidad deportiva. Que la gente que coja mucho más la bicicleta, ¿no? Exacto. Que le dé por un poquito competir también, que es divertido, sobre todo en niveles amateur, que, no te, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Que tampoco te estás jugando la vida, pero que al fin y al cabo lo haces por divertirte y por pasar un buen rato, ¿no? Pues sí. Y nada, muchas gracias, Vero. A ti. Por esta gran entrevista, una subcampeona de Aragón y próxima campeona de España en BMX Racing. No creo. Así que muchas gracias. Y hasta aquí la entrevista a Vero sobre el apasionante mundo de la BMX versión Racing, que desde luego os animo a ver al menos una carrera, en, por ejemplo, en YouTube, un vídeo, porque vais a flipar, porque es totalmente adrenalina pura. En mi caso, yo me despido, esto ha sido Hablando Sin Parar, en versión especial, en versión entrevista. Volveremos en otra ocasión con otra persona para hablar de otros temas diferentes, veremos un poquito... cosas distintas cada semana, o cada programa mejor dicho, y yo por mi parte, sabéis que me encontráis en twitter.com/cortador, por supuesto en hablandosinparar.wordpress.com, en facebook.com/robertonti y en la página buscando Hablando Sin Parar. Un fuerte abrazo, un fuerte beso, nos vemos, hasta luego.